Porque primero, este martes en el cual estoy invitado y voy a jugar, voy a llevar los botines, ¿eh? Vamos a jugar un partido solidario. La verdad que buena iniciativa ahí del Lolo y la gente de deporte, por eso vamos a hablar. Pero también vamos a preguntarle sobre un año muy complejo, muy difícil, y para el deporte puntualmente fue duro. Así que vamos a charlar con él. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Un saludo para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Javier, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que nos pone contento. Primero te voy a preguntar, porque la verdad que es muy buena iniciativa para mañana, Partido Solidario. Contanos un poquito cómo va surgiendo todo eso. Sí, tal cual, como decís vos, estamos... la idea de Lolo que vino y la propuso, y bueno, desde la Dirección de Deporte, con la Municipalidad, vamos a apoyar dicho evento porque... Es muy importante. Bien. Porque desde que venimos con la actividad deportiva, ahora recién nos estamos adecuando con los distintos protocolos y bueno, la aceptación fue rápida, te digo, y vos sabes que hoy justamente estamos con el Lolo, con el Titi Arrieta, con Julio Romero, con Mauro García. Bien. Estuvimos ultimando detalles hasta con la misma gente del Pesca, agradeciéndoles también porque nos presta la cancha para realizar el evento. Buenísimo, ¿eh? Pedimos la colaboración, obviamente, porque la idea es juntar juguetes, se vienen las fiestas rápidamente, y la verdad que por eso celebramos esta iniciativa, pero la idea es pedir una donación, Javier. Sí, la idea es, como es, juntar juguetes para los chicos, que, bueno, esos mismos, todas las recaudaciones de esos juguetes van a ser destinadas a los chiquitos, a todos los que están en los hospitales, viste, en las casas de niños y todo eso. Bien. Y entregárselas, viste, que por ahí regalarle un juguete en una situación tan rara como la que nos toca vivir y por ahí afecta también la parte económica. Seguro. Javier, te saco un poquito de esto, después te traigo de nuevo para hablar de horarios y todo eso, pero me gustaría que me hagas un balance. Sé que para el deporte, aparte el deporte que venía en alza constantemente, el deporte de Concordia, la verdad que también nos pone contento, pero apareció la pandemia y fue uno de los primeros actividades que se cortó y fue una de las últimas en volver a funcionar. Año difícil, ¿o no, Javier? Sí, tal cual como lo decís vos. Uh-huh. Vos fíjate que nosotros en la parte deportiva para la sociedad era un factor fundamental, ¿viste? Con respecto a las actividades y todo eso. Y bueno, nos tuvimos que ir adecuando porque, a ver, creería que casi nadie estaba preparado para afrontar esta pandemia, y tanto como la parte deportiva, que por ahí fue una de las primeras que atacó, también se fueron sumando a medida de que fueron apareciendo casos, ¿viste? Que se fueron prohibiendo distintas actividades. Pero con respecto al deporte, nosotros de todas maneras tratamos de ir originando distintos protocolos, ¿viste? Bien, bien. Todas las recomendaciones. Y últimamente, como dijiste vos, estamos trabajando en conjunto con el COE, que es el que sabe la parte por ahí más epidemiológica. Sí, sanitaria, ¿no? El tema de... Exacto. Nosotros lo que hacemos es ir presentar protocolos, de los cuales primero lo evaluamos nosotros, se lo llevamos al COE y nos da el OK para las distintas actividades. Uh-huh. Fíjate que ahora la mayoría, a ver, si bien se habilita algún torneo o algo de eso, debe ser sin público, con el distanciamiento, con todas las cosas que vos tenés que elaborar. Seguro, para seguro que sea aprobado dicho protocolo. Ahí está. Bueno, por suerte se volvió de alguna manera. Obviamente me imagino, Javier, que a vos te encantará que el deporte siga funcionando a su plenitud, porque como había crecido el atletismo, la gimnasia, eso eran datos importantísimos. Y obviamente que a uno le encanta que esto siga funcionando, pero hubo una pandemia que nos afectó a todos. Pero la pregunta es, Javier, ¿cómo ves las proyecciones si esto empieza a entrar en una normalidad, teniendo en cuenta que puede aparecer la vacuna y estas cuestiones? Y sí, nosotros estamos, como te estaba diciendo, por el tema de que ya estamos trabajando a futuro, porque, bien, a ver, viste, sabiendo ya de que tenés que aprender a convivir con el virus, como seguro lo dicen los médicos, la idea es, a ver, no desaparecer, sino adecuarnos a la situación viste, mayormente por ahí no va tanto a lo masivo como lo veníamos haciendo, viste, que vos fíjate que el deporte, cualquiera sea su rama, es muy convocante, fíjate, sin ir más lejos, el Maratón de Reyes, uh-huh. viste, cualquier torneo, viste, lo importante por ahí es la reducción y el turno que se le da a cada uno, fíjate, nosotros ahora estamos trabajando con el tema del recreativo de verano, uh-huh. la idea es, viste, que es un servicio que le damos a todos los barrios de la ciudad de Concordia, sí, donde sí. participan todos los chiquitos, ¿viste? Y vos fijate, estamos tratando de coordinar, ya tenemos aprobado el protocolo por el COE, y estamos poniendo condiciones las piletas, porque a partir del 4 de enero vamos a estar dando inicio. Si bien no va a ser recreativo normal como lo hacíamos, vos fíjate, claro. nosotros trabajábamos con 300, 400 chicos por turno, ahora nosotros lo que estamos haciendo es dividir, fraccionarlos, bien. Uh-huh. no más de 20, ¿viste? Y hacer escuelitas deportivas, y obvio que la prioridad la va a tener natación, ¿viste? Uh-huh. Mirá, pero por lo menos, Javier, la verdad que reconocer que buscarle la vuelta siempre es importante, ¿no? Ser creativo a partir de la situación que les toca, y por lo pronto el 4 de enero estarían empezando. Mirá qué bueno, che, qué buena noticia que nos da Javier, ¿eh? Sí, vos sabés que sí. A ver, al principio, como decís vos, te tenés que tomar tu tiempito para trabajar y buscar lo mejor. Porque vos fíjate, nosotros dentro de deporte, dependiendo de la municipalidad de Concordia, siempre le brindamos servicio a toda la comunidad, ¿viste? Uh-huh, siempre uh-huh. le estamos ofreciendo algo. ¿Y cómo es? Y el recreativo de verano es una de las más importantes dentro de la actividad de verano. Sí, terrible, terrible rol social juegan con eso. La verdad que es buenísimo. Ahí nombraste, Javier, el tema del Maratón de Reyes. Uno entiende que es muy difícil, pero por lo menos está programado, ¿no?, para más adelante. Sí, la idea era no suspenderlo, uh-huh. La idea es ir, como te iba diciendo, viste, a medida que van pasando los días, no sabes con qué te vas a encontrar, seguro. Pero la idea es realizarlo en algún momento, uh-huh. Va a trabajar como de la mejor manera que se pueda realizar. Uh-huh. Javier, te puedo preguntar por el equipo de trabajo. Sé que son un equipo muy unido, que empujan para adelante, pero obviamente esto impactó en todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo ha resuelto el trabajo en equipo ahí en la dirección, Javier? Vos sabés que nosotros, dentro, cuando empezó el tema de la pandemia, obvio que el programa nuestro más fuerte es el programa social que cada profe enseña su deporte en los distintos barrios. Y bueno, y que al principio empezamos a trabajar, viste cómo se hacía en la escuela, que por medio Zoom, hay chicos que tienen, la propuesta era charlar con los chicos, preguntarle cómo estaban. Se hizo grupo y se hacían algunas clases de Zoom, otras con grupo de WhatsApp. Uh-huh. Porque los chicos, si bien siempre están, viste, siempre te pregunto cuando volvés, que esto, que lo otro. Estoy hablando en general de profesores. Sí, juegan un rol importantísimo, y lo sé, Javier, por eso está buena tu descripción. Es claro, y vos sabes que es importante que los padres también, es como que si está, viste que cuando algo te falta, como si algo me falta, viste, y no lo querés perder, y de alguna manera tratás de estar comunicado, de contar, de hablar. ¿Viste? Y eso, nosotros lo que tratamos de hacer ahora, después del recreativo ya tenemos también pensado cómo vamos a volver a los barrios. Bien, buenísimo. Javier, antes de despedirte te vuelvo a traer lo que va a pasar mañana, si no me equivoco a las 20 horas, obviamente no le decimos a la gente que público no puede, porque la verdad que son los protocolos que... Pero la idea es jugar un partido con viejas leyendas del fútbol y algunos sectores del periodismo, igual me invitaron, Javier, está claro, voy a estar ahí, ¿eh? Marca personal te vamos a tener que hacer. Así que es así, Javier, a las 20 horas. Sí, la idea, mirá, nosotros ahí cerrando ya la programación, decidimos estar a las 6 de la, a las 18 horas, ¿viste? Ah, buenísimo. Y va a ser así, en Avenida del Río, en Avenida del Río, donde está la rotondita. Allá donde sí, donde está el cartel de Concordia, ¿no? Allá. Exactamente, la idea es poner ahí un piletín con un gazebo de la Dirección de Deportes. Bien. Y la gente que va en auto podría dejar su colaboración en ese sector, Y los demás se va a poner lo mismo ahí, pero dentro del club. Bien, bien. ¿Viste? Con todos los invitados, toda la gente va a hacer su colaboración ahí. Y como es, y ya empezaron a donar, ¿vos podés creer? Mirá, qué grande, qué linda noticia. Sí, sí, uh-huh. Vos sabés que sí. Mirá, qué bueno. Y bueno, nosotros vamos a estar a partir de las 18 horas ahí. Y a las 20 va a ser el partido, se le va a entregar a un reconocimiento por la participación a cada uno de los que esté con nosotros ahí. Bien. Y bueno, y esperemos que el tiempo nos acompañe y que vivamos a ver, que volvamos a hacer algo. No, sí, pero está bueno lo que decís, está bueno, ¿no? Uno en estos momentos hasta lo requiere a veces, ¿no? Sí, sí. Mm-hmm. Lástima que por ahí, viste, estás acostumbrado a ver un evento con multitud de gente, ¿viste? Sí, eso es. Y ahora fíjate cómo es la pandemia, que nosotros tenemos que, se tiene que hacer la actividad sin público, que es algo para remarcar también. No, sí, eso coincido plenamente, Javier, es tal cual lo que decís, ¿eh? Pero bueno, hay que acostumbrarte, esperemos que ya volvamos a la normalidad. A mí me había sorprendido también el trabajo que estaban haciendo en el polín con los chicos con respecto al tema del atletismo. Viste que uno por ahí no se involucra tanto, pero cuando te enterás te ves sorprendido. ¿Venía un potencial ahí o no, Javier? Vos sabés que sí, uh-huh. Tanto como es el atletismo, es una cuna de... Bien, de mirá qué bueno, sí, me enteré. Tenemos una cantidad de deportistas también. Fíjate, la gimnasia, uh-huh. La misma gimnasia, el boxeo, sí. Hay varias ramas que por ahí, si bien, esa es otra cosa que te quería decir, te quería contar, de uh-huh. que se decidió no realizar el San Antonio de Padua este año. Ahí está. Uh-huh. Porque como no hubo un calendario oficial de competencia, uh-huh. Entonces, a ver, iba a ser la edición número 33, pero como dijo Daniel Mascarín, que era la comisión, uh-huh. Pues esa hoja va a quedar en blanco. Y sí. Es fuerza mayor igual, Javier, ¿qué va a hacer? Esto es ajeno a nosotros, amamos el deporte y la verdad que no nos pone triste ver esto que vos dijiste, marcaste muy bien, sin público. A mí me gusta mucho el básquet, ir a ver los tres equipos del básquet de Concordia y hoy no tenerlo, la verdad que es un escenario que va más allá de nosotros. Sí, a ver, mirá, te tiro el dato también. Recién estuve con Francisconi, que está uh-huh. El Lalo, amigo. Sí, ellos me habían presentado protocolo del 3x3 y 5x5. Ajá. Y le di la buena noticia que se lo aprobaron. Va, mirá qué bueno, che, mirá qué vos bueno. Vos tenés todas las primicias, me parece. Hoy. Te saqué todo, que grande, Javier, ¿eh? Así que ahora, ahí está. Ahora ya te genero el contacto y una y dos te llamo a vos, ¿eh? Che, Javier, me encantó charlar con vos, te tengo que dejar en función del tiempo, pero bueno, ahí generamos el contacto para mantenernos juntamente en contacto, para dar novedades como esta que son buenísimas. Te agradezco mucho y seguro nos vemos esta noche. Mañana. Mañana nos vemos. Ahí está. Un abrazo y saludo para toda la audiencia. Ahí está, qué linda charla, el director de deporte de la municipalidad.